AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! Que no ¡vamos! Otra. ¡También, no te hagas que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suban todos, suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Muy buenos días a todos, esto es No nos queda otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de Radio Rebelde, AM740 es lo que estás escuchando, son las 9:20 de la mañana, mi nombre es Santiago Mouradian y me acompaña en el estudio el señor Facundo Daeli, muy buenos días. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Acá, muy bien, estoy buscando en qué lugar de la mochila tengo guardada que me traje para hoy mis cartas, porque hoy le recordamos a la audiencia que en un hecho inédito en la radiofonía argentina, señoras y señores, damas y caballeros, hay un programa de radio que está siendo conducido por dos ilusionistas, dos magos, y vamos a demostrarlo, pero para eso necesitamos que del otro lado de la radio cada uno de ustedes busque en su casa 9 cartas, 9 naipes. 9 naipes que estén numerados del as al 9, no importa el palo, no importa si es de póker o español, que sea, que haya cartas del as al 9, que si no tiene cartas en la oficina, que si no tiene cartas para robarle a su jefe, puede agarrar 9 papelitos y de un lado escribirle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no tiene, si no tarjeta de visita, lo que sea, cualquier cartón que de un lado tenga un dorso y del otro lado tenga escrito números del 1 al 9. Es decir, 9 papelitos, 9 tarjetitas numeradas. Sí. 1, 2, 3, 4, eso es lo que va si a necesitar. Necesita si tiene cartas, cartas, si tiene, si no, papelitos, si no, lo que sea. Pero no nos importa el palo de la... No nos importa el palo, no nos importa si es de póker o española, lo importante es que esté numerada del as al 9. Esto, después de la tanda, vamos a intentar, a través del éter y a través de del micrófono de Radio Rebelde, transmitirle la suerte a todos nuestros oyentes, que todos nuestros oyentes tengan suerte. Pero así, después de la tanda. Así que eso, pero vayan preparándose, que así cuando empiece ese momento estén listos. Esto va a ser una magia casi, casi como un ritual para la buena suerte de alguna manera. Entonces, como queremos que toda nuestra audiencia goce de buena suerte durante todo el año, le decimos que vayan a buscar esas 9 cartas o esos 9 papelitos o la hoja, que empiecen a anotar ya del 1 al 9 y recorten los papelitos, unos cuadraditos o lo que sea, para vivir un milagro en sus manos en un ratito nada más, algo que pocas veces ha sucedido en la radiofonía argentina. Y bueno, y todos los jueves intentaremos repetir ese tipo de experiencia de otra forma con otros. Acá, otras cosas. No jueguen al truco del otro lado del vidrio, la están haciendo cualquier cosa. Todo acá del otro lado del vidrio, ya todo el mundo tiene sus 9 cartas, como usted también, y yo ya las tengo. Vayan preparándose. Estamos prácticamente listos. Por fuera de eso, ¿alguna novedad, Facundo? Hay muchos camalotes y culebras en la costanera. Pero qué tremendo, no se puede... Esto, estamos a punto de demostrar que Macri es el mismísimo anticristo, ya está viniendo todo el tipo de plagas y todas las miserias a la humanidad, están ocurriendo de que es presidente. Ahí tienen, después dicen que era campaña del pánico. ¿Qué pánico? Falta que aparezca Freddy Krueger, viejo. Ya aparecieron las culebras, los arácnidos, etcétera, en la costa de Quilmes. Y llegan ya los camalotes tenebrosos a la costanera de la ciudad de Buenos Aires. En otro orden de cosas, han trasladado a Milagro Sala, información que se supo ayer. No hay miras de que la vayan a liberar, y la Tupac está convocando a movilizarse este viernes en todo el país para exigir la libertad. De viaje, de gira por Davos, Macri y Massa. Y Sergio Tomás Massa. Al tiempo que van a buscar sus negocios, sus inversiones, etcétera, el Papa Francisco le reclama a la gente de la cumbre de Davos que se acuerden de los pobres, y la gente desde Davos que le responde que no estarían interesados en ese asunto. 9:24 minutos en toda la República Argentina, 24 grados 7 de la temperatura. Vamos a tener un programa cargado de información, cargado sí. de entrevistas y cargado de magia. Les recordamos una vez más, vayan a buscar 9 cartas numeradas del 1 al 9, no importa el palo, o háganse 9 papelitos que digan los números del 1 al 9 para vivir un milagro en un ratito nada más. ¿Qué me cuenta de Mona de Deporte B? Vio que... a todo el mundo en las redes sociales hablando de ella, ¿qué me cuenta? Para los oyentes que no estén al tanto, es una chica que trabajaba en Deporte B. Deporte B, no sé si viste Deporte B alguna vez. Sí, sí, sí. Que pasaban campeonatos... Pasan. De todo tipo. Yo no tengo cable, veo televisión digital abierta, así que veo Deporte B, Canal Encuentro, Aqua Mayor, que es el canal de los viejos, que es el mejor de todos, y alguno que otro. Pero bueno, es una chica que trabajaba ahí en Deporte B, que ha hecho una campaña importante a favor de Macri durante las elecciones a través de las redes sociales, y que ahora, bueno, fue despedida y estaba congojada en las redes sociales. Y motivo de burla de mucha gente. Claro, que eso es lo que a mí no me gusta. Hay muchos que, nosotros te avisamos, ahí tenés, por forra, y qué sé yo, y tantas cosas más que le van diciendo por las redes sociales. Algunos otros que le dicen, yo pienso totalmente distinto que vos, yo apoyé este gobierno, me dolieron tus tweets contra Cristina, pero más me duele que te quedes sin laburo porque soy peronista. Hay de todo en las respuestas y en las cosas retuiteadas. ¿Qué voy a decir? Que yo llamé a la gente que quiero, a la gente, a los míos, a mis amigos que se quedaron sin laburo para ponerme a disposición, y que no me congratula que nadie se quede sin laburo. No sé, Facu, vos que, como la ves, me parece que no es momento para a nadie que esté cayendo en esta desgracia irle con el... Seguro, sí, sí, sí. A colgarle el San Benito de yo te avisé. Ya, pero aparte... Quería usar la palabra San Benito, San no sé si se notó. Lo fuerte que fue muy rápido, ¿no? A un mes de un cambio tan abrupto. Espero que siga mucha gente en ese camino. No en el camino que hablo de desempleado, sino cambiar abruptamente en un mes. Saludos a Mona Deporte B acá desde este humilde... Saludos, solidaridad, no solo para Mona, porque esto es lo que quiero decir. Mona, no, tampoco yo me parece que merezco un protagonismo mayor que todo el resto de los trabajadores que están quedando despedidos, y algunos incluso que venían avisando esta situación con anterioridad y que bueno, debieron haber sido escuchados probablemente. A todos los que se están quedando sin laburo o están teniendo situaciones de apriete, o bueno, toda nuestra solidaridad y el aire de Radio Rebelde para poder contarlo, para poder decirlo, para denunciarlo, para mandar al frente al patrón o a los patrones que están rajando gente. Yo aprovecho y luego con los que tengo cerquita. En el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Curuchet, que acaba de ser puesto en funciones antes de ayer, ya hay, se habla de 40 despidos o ceses de contrato. Acá en la seccional de Buenos Aires nada más ya hay 3 ceses de contrato y parece ser que esta lista va a crecer. A todos los que están en esta situación o tienen a alguien cerca, les ofrecemos el espacio de Radio Rebelde. Se pueden comunicar con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, o nos escriben en las redes sociales, en Facebook a Martia Revista, a Martia acuérdense que va con H, o en Twitter a Revista Amartya, Amartya con H, acuérdense, que es como amar a la tía, pero con H. Así que bueno, y sí, porque es difícil, elegimos un nombre complicado, Amartya con H. 4524-7816, nos llaman, nos escriben y estarán saliendo al aire. Nos queda un minutito nada más para ir a la tanda y arrancamos con todo. Te voy a decir una vez más que busques 9 naipes numerados del 1 al 9 o que escribas, agarras una hojita de papel y escribís 1, 2, 3, 4, ahí hasta el 9, recortás los papelitos y nada, bueno, y los tenés preparados, porque un ratito Facundo Daeli te va a sorprender con un milagro, una magia que va a suceder en tus propias manos. Van siendo ya las 9:30 de la mañana, vamos a ir a la tanda, a ver si me avisan del otro lado del vidrio. Vamos a ir a la tanda, tenemos preparados, sí, vamos a la tanda y ya cuando volvemos, si tenés las cartas listas en la mano, si tenés preparados los papelitos, si tenés tus 9... Una de las tres cosas, ¿no? Aclaremos. O claro, la... agarrás 9 cartas numeradas del 1 al 9 o te haces 9 papelitos o te conseguís 9 tarjetas, le afanás las tarjetas a tu jefe, ahora que todavía no llegó a la oficina. Le agarrás 9 tarjetas. En el auto no, recuerdo. Y del lado que está en blanco escribís del 1 al 9 un número en cada tarjeta. Y ahora, después de la pausa, Facundo Daeli te sorprende con un milagro que va a suceder en tus propias manos. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita, tengo una...

volvemos. Era Tú sabes algo de Monstruo. ¿Tú sabes algo, Facundo? Eli. Yo solo sé que Sócrates no sabía nada. Es bastante ignorante, Sócrates. No sabía nada. Buenísimo su magia, Facundo, ¿eh? Acá a mí me salió, del otro lado del vidrio estaban todos celebrando la buena suerte. Le mando un saludo a mi amigo Darío, que nos está escuchando, le estuvo siguiendo también la magia. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Nos empiezan a escribir en arroba revista Martia, también algunos comentando que le salió, otros comentarios, como ya se comunicó con nosotros, como es habitual, Romualdo Moros, Natalia López, a todos ellos les mandamos un abrazo bien grande. Y si nos querés llamar y contarnos cómo te fue con el juego de magia, que nos encantaría saberlo, lo puedes hacer al 4524-7816, 4524-7816, en esto que es Radio Rebelde AM740 y este programa que es No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya. Estamos buscando ya la comunicación telefónica con Wadi Calvo, nuestro columnista internacional. Hay mucho berenjenal en el Medio Oriente, hay mucho quilombo. De hecho, lo que estaban hablando hoy a la mañana los compañeros de 7.0 sobre el precio del petróleo y todo también tiene que ver con estas cuestiones. Para hablar de lo que sucede en esas lejanas tierras, tenemos en línea telefónica, lo tenemos ahí en comunicación, nos lleva a ver si lo tenemos ya en comunicación, a Wadi Calvo. Wadi, Santiago Mobrayán te saluda, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andas vos? Bien, no será lo mismo que la dulce voz de Rocío, pero es lo que nos queda. Bueno, qué sé yo, no queda otra. No queda otra, exactamente. ¿Cómo estás, Wadi? Bien, muy bien. Hoy intentaba hablar un tema que está bastante desaparecido de las páginas de los grandes medios internacionales, obviamente también de acá, que subordinados a ese tipo de información, que es algo que parece que hubiese sucedido hace muchos años, y es el tema de los refugiados sirios en Europa. Uh-huh. A fines del año pasado habíamos casi clausurado este tema con la información de que la Unión Europea iba a pagarle 3.000 millones de euros a Erdogan, el presidente turco, para que retenga los casi 3-4 millones, realmente la cifra es bastante incierta, de refugiados que Turquía tiene en su territorio. Uh-huh. Y que Erdogan los va moviendo según sus conveniencias e intereses, ¿no es cierto? Cuando sacó esta fortuna, 3.000 millones de euros, según parece, para atenderlo a las necesidades de los refugiados, cosa que sospecho que no están así. Bueno, ¿Cómo vas a tener esa sospecha? No, de Erdogan no, quizás sí del hijo, que es el mismo que vende el petróleo que Estado Islámico roba en Siria e Irak y por empresas de él vende al Lejano Oriente. Esa es la familia Erdogan. Parece que Erdogan algo de estos 3.000 millones de euros y alguna otra promesa de índole político, como que no le requieran a los ciudadanos turcos visa para llegar a Europa, la posibilidad de que en algún momento Turquía sea parte de la Comunidad Europea y demás, algo de eso no le cerró a Erdogan y empezó a largar gente de vuelta. En lo que va del año llegaron a Grecia desde Turquía casi 35.000 personas. De estas 35.000 personas, 80 se ahogaron en el cruce. Estas son fechas al 18 de enero, ¿no es cierto? Y el resto de Europa en general se ha abroquelado, cada uno individualmente, demostrando que eso de la Comunidad Europea, la Unión Europea, es jarabe de pico, y cada uno intenta resolver la cuestión de los refugiados a su manera y tratando de sacar la máxima ventaja. Acá la que llevó la de perder fue Angela Merkel, que se ha limado mucho su base política, su poder político en Europa y en Alemania, porque fue, digamos, la gran defensora de la incorporación de los refugiados al sistema laboral y demás de Europa en general. Prácticamente Alemania recibió 1 millón de estos refugiados, a Europa llegaron 1.200.000 solamente el año pasado. Estas 30.000 que estoy hablando, 35.000 que estoy hablando en este segmento del mes de enero, representa 21 veces más de lo que llegaron en enero pasado, como para ir haciendo cuenta, ¿no? 21 veces más. Sí, en estos 35.000 refugiados. Y entonces, les contaba, cada país se ha cerrado en sus articulaciones burocráticas, económicas y demás, y hay, en este momento, donde las temperaturas en Europa llegan a 17 grados bajo cero, hay lugares donde las capas de nieve superan prácticamente el metro, hay cientos de miles de personas viviendo en esas condiciones sin poder seguir avanzando porque las fronteras se han cerrado. El famoso espacio Schengen, que es el espacio de tránsito común dentro de Europa, de la Comunidad Europea, se ha cerrado. Nuevamente se han reforzado las fronteras, los pasos de frontera de cada país individualmente, Austria, Alemania, Hungría, Francia, el país que vos quieras señalar ha establecido nuevamente sus fronteras, digamos, sus controles fronterizos, y hay, ya les digo, 300, 400 mil personas tiradas en Europa, esencialmente en el sector de los Balcanes, Serbia, Croacia, Macedonia, Eslovenia, bueno, sin ningún tipo de posibilidad ni ir para atrás ni ir para adelante y sin ser asistidas. Es decir, estamos acercándonos a un genocidio. Europa ha encontrado la solución al tema de los refugiados a través del invierno. Y eso no está saliendo en los grandes medios, lo están tratando en las páginas interiores, y bueno, desde medios como el nuestro tenemos que seguir manteniendo la voz y contar lo que está pasando, ¿no? Sí, sin duda, Wadi. La verdad que poco alentador el panorama, además, ¿no? Además hay un incremento de la presencia de Estado Islámico en Pakistán, donde hubo atentados, en Burkina Faso, donde debutó la semana pasada con un atentado en un hotel de la capital que causó casi 30 muertos, 60 heridos. Estado Islámico se está expandiendo particularmente en la región del Sahel, que es una larga franja de territorio desértico que transita al sur del Sahara, donde termina el Sahara, y en esa zona muy rica en materiales como uranio y demás, Estado Islámico se está expandiendo en diferentes países y no logran detenerlo. también en Túnez, en Argelia, en Libia, ni hablar. Y creo que este fortalecimiento del Estado Islámico en África va de la mano del debilitamiento del Estado Islámico en Siria, donde evidentemente la aviación rusa está haciendo un trabajo muy efectivo porque ha reducido territorialmente más de la mitad la presencia del Estado Islámico, que es realmente el único, digamos, la única noticia alentadora en este magnum de malas noticias, es que el Estado Islámico en Siria está empezando a trastabillar mal, ¿no? Bueno, hay una buena de los rusos, ¿no? Lo que es fuerte esto que decía Wadi, de la situación en Libia, que yo estaba leyendo un poco el otro día, ha sido totalmente de lo que fue el para los medios hegemónicos mundiales la insurgencia popular contra el dictador Gaddafi, esa pelotude que decían todo, hasta a lo que llegó ahora, está prácticamente ocupada por el terrorismo. Libia se ha convertido en lo que se conoce como un estado fallido, es decir, que su gobierno no puede realizar las tareas mínimas de un gobierno, como dar documentación, tener cierto poder territorial, seguridad, educación, esas cosas que, bueno, parece que Macri tampoco puede mucho, pero es por otras cuestiones. Libia está fraccionada en bandas que se apoderan desde una provincia a un pequeño barrio, y viven del negocio del tráfico de armas, del tráfico de migrantes, del tráfico de drogas, y del contrabando en general. Yo lo llamo como el mundo Mad Max, ¿no es cierto?, donde bandas armadas, sin ningún tipo de ley ni de orden, hacen realmente lo que se le canta con la gente, con sus bienes y con su futuro fundamentalmente. Wadi, esperemos que el jueves que viene sea con mejores noticias, porque si el Estado Islámico se va retirando de Siria, pero va encontrando retaguardia en Libia o en otros lugares, esto pareciera ser que va para largo. Sin duda, los tentáculos del Estado Islámico ya han llegado a Yakarta, en el atentado de la semana pasada, allá en Indonesia, así que sí. Hay mucho material para hablar. Wadi, te mandamos un abrazo muy grande y seguimos en comunicación la próxima semana. Un gran abrazo, hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿Sabes que sos muy linda? Oh, gracias. Vos también sos muy linda. Gracias. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto. ¿A qué te referís? A poder mirar a los ojos a una mujer y sentir que no necesito más nada. ¿No será mucho? Para nada. Podría estar toda la vida así. Oh, y sos muy dulce. A mí también hacía mucho que no me pasaba esto. Digo, sentirme tan bien con alguien. Mira, te va a parecer raro, pero desde que te vi, encontré en tu mirada ese amor con el que siempre soñé. Ay, a mí me pasó algo parecido, ¿sabes? ¿Querés que vayamos a mi casa? Vivo acá cerquita. Dale, me parece que ya sobran las palabras, ¿no? Bueno, pago y vamos. Está bien, pero bancame un segundito. ¿A dónde vas? No hace falta que te arregles, así estás hermosa. No quiero arreglarme. Lo que pasa es que hace un rato tengo un zurullo que me está empomando. Me echo un garco y vamos para tu casa, ¿dale? Cuando el bajón no es de hambre, no nos queda otra que salir cagando. No nos queda otra. Un programa de mierda. Listo, ya está. ¿Vamos? Uy, volví a la vida. Creo que me saqué 3 kilos de encima. ¿No sabés? ¡Alto tiburón! Noticias. Noticias. política. Macri se reunió con el primer ministro británico en Davos. El presidente de la nación mantuvo un encuentro con David Cameron como parte de su nutrida agenda de actividades y encuentros que desarrolla en Suiza en el marco del Foro Económico Mundial. Según informó Presidencia, el jefe de Estado se reunió con el premier británico en el Hotel Belvedere de Davos, acompañado por la canciller Susana Malcorra, el jefe de gabinete Marcos Peña, el diputado del Frente Renovador Sergio Massa y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. Sociedad. Alertan que una vez que comienza el brote de dengue, es una bola de nieve. Lo afirmó hoy el director nacional de epidemiología, Jorge San Juan, al indicar que con el calor, la acumulación de agua y la presencia de mosquitos están dadas las condiciones para la presencia del virus que ya afecta a más de 1,000 personas en todo el país. El funcionario advirtió que en Buenos Aires ya tenemos un clima tropical, con una temperatura que no baja de 20 grados todas las noches, y esto hace que el virus se reproduzca. Misiones es la provincia más afectada y ayer se declaró el estado de emergencia epidemiológica por la identificación de más de 860 casos y la constatación de circulación del virus en las ciudades de Posadas y Puerto Iguazú. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, fueron confirmados 30 casos, 6 de los cuales son autóctonos, mientras que en la capital federal las autoridades reportaron 4 afectados. Mundo. Por la ola de frío ya murieron casi 100 personas en Hungría. La mayoría de las víctimas, 44 personas, murieron de hipotermia en sus hogares sin calefacción, mientras que otros 36 lo hicieron en las calles. En tanto, los servicios de meteorología húngaros pronostican para los próximos días temperaturas de hasta 17 grados centígrados bajo cero en algunas regiones de ese país centroeuropeo. Tránsito. Provincia de Santa Fe. Atención, conductor, hay un corte total sobre Ruta Nacional A012, más precisamente a la altura de la localidad de Pineiro. En el lugar se produjo un siniestro vial y se trabaja en la remoción del vehículo. Se montó un operativo de seguridad y se debe transitar con suma precaución. Recuerde que el corte es a la altura del kilómetro 9 y los desvíos están habilitados por rutas provinciales 14 y 18. Romina Wiener, Prensa Vialidad Nacional. Telam. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelia. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Seguimos en el aire de No Nos Queda Otra. Nos dejó ya Facundo Daeli, se fue con su magia para otra parte, pero nos quedamos acá hasta las 11 de la mañana haciendo el programa radial de la revista Mártiga en esto que es AM740. Por si no sabes en qué dial estás, es AM740 Radio Rebelde, y los teléfonos para comunicarte son el 4524-7816, 4524-7816. Nos podés escribir también a través de Twitter en @revista Amartya, recordá que Amartya va con H, y también, bueno, en el Facebook, que es Amartya Revista, exactamente al revés. Son las 10 y 5 de la mañana en todo el país, y en el marco de estas noticias cotidiana ya a las que nos va acostumbrando el gobierno, una de ellas es la que tiene que ver con el Monumento a la Mujer Originaria y el artista que lo ha desarrollado, que no es ni más ni menos que el escultor, muralista, el artista multidisciplinario y grosso, hay que decir, Andrés Cerneri, que ya está en línea. Andrés Cerneri, muy buenos días. Buen día para todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, en los marcos de lo que se puede. Andrés, ¿qué sucedió? ¿Te golpearon la puerta y te dijeron afuera con monumento y todo? Más o menos así, digamos. No es algo que no hayamos esperado, porque obviamente yo creo que el gobierno de Macri no tiene no está en su naturaleza ser sensible a una actividad como la que estamos desarrollando ahí hace varios años, que es este homenaje a los pueblos originarios, pero no de manera demagógica ni de manera escenográfica, ¿no? Lo que estamos haciendo es una obra que se hace en tanto haya mucha gente que esté consciente y sea consciente de la presencia de los pueblos originarios en Argentina. Un proyecto que no está dirigido a las comunidades de pueblos originarios, está dirigido al que menos sabía sobre que vivimos en un país que tiene 40 naciones, o que el 61% de la población tiene algún vínculo genético con algún pueblo originario. O sea, 6 personas de cada 10 en nuestro país tienen sangre originaria, ¿no? Cuando entonces, se habla de que es minoría, es mayoría la sangre originaria. Es mayoría, sí. Igual, bueno, es riesgoso hablar de, porque, digamos, no hace falta tener la razón, no se tiene la razón porque sea mayoría, ¿no? Seguro. Pero sorprenden estos números que hablan de nuestra identidad y que realmente es una gran cantidad de personas. Yo creo que esa estadística sobre todo sirve para darnos cuenta de la relación histórica y nuestras raíces concretas con los más americanos de todos, como decía Eduardo Galeano, los primeros, los que están acá desde hace más de esos 200 años, a los que nos remontamos cada vez que hablamos de nuestra historia, ¿no? Así que bueno, este homenaje, que es la escultura más grande de la Argentina, en bronce, que no necesita de dinero, no necesitó en ningún momento de dinero, porque no hemos pedido nunca un subsidio, ningún tipo de sponsoreo, sino solamente las llaves de la gente, ya está en su 95% de la concreción. Y bueno, me he cruzado con el secretario de Derechos Humanos, Abruj, ahí mismo en el ámbito de la escuela, de la ex Escuela Mecánica de la Armada, la ex ESMA, hoy Espacio para la Memoria, y nos ha pedido el lugar, ¿no? A mí me sorprendió que lo dijera de una manera casi como si yo fuera el único beneficiario. Dijo, bueno, podés tener un placer personal acá, no podés hacer tu atelier en un estamento del Estado. Como si yo fuera un kiosco lo que yo hago y me dedicara a hacer esculturas por encargo en ese espacio, ¿no? Claro, entonces, digamos, no es así. El argumento sería algo así como, con la plata de todos no le vamos a pagar el taller a Cerneri, como si fuera tu actividad privada, ¿no? Como si uno pudiera ir ahí a contratarte para un trabajo particular. No, en absoluto, y aparte que yo no realizo otras obras en ese lugar y no... Pero como no tenés un agente comercial ahí que te haga un manager. No, la verdad que no. En ese espacio lo que estamos haciendo es concentrando las 9,5 toneladas del bronce que donó la gente entre cada una de las 23 provincias de Argentina y bueno, ya abocado a la escultura misma, ¿no? Esta escultura de más de 10 metros de altura que es esta mujer de los pueblos originarios, bueno, que si bien el contexto no ayuda, el objetivo primero es el de hacer una donación, hacer de este monumento una donación a la ciudad de Buenos Aires para que se emplace allí donde estaba, donde está ahora el monumento al General Roca. Eso, bueno, quizás lo discutiremos después. Ahora lo que queremos hacer es terminar la escultura, por eso también le estamos dando señales a las nuevas autoridades en la ESMA que no nos podemos ir, que tenemos una misión que hay que cumplir, porque el mandato que ha dado tanta cantidad de gente con esa tremenda cantidad de llaves y de campañas que se han desarrollado en tantos colegios, bibliotecas, sindicatos, organismos, yo creo que tenemos que terminar esa obra y listo, y cumplir con algo que empezamos, ¿no? Sin duda, además es un proyecto que no es que no es de carácter personal. Nosotros hemos aportado nuestra llave en algún momento, tanto para este como para otros proyectos anteriores, como el Monumento al Che, estas cosas tan colaborativas, estas iniciativas tan colaborativas que vinculan el arte con la participación de la gente, con comprometer a la gente. Pero además en este proyecto se han involucrado personalidades. Recuerdo hace un tiempo haber entrevistado a don Osvaldo Bayer, por ejemplo, y haberlo notado realmente comprometido con este proyecto. No es una iniciativa individual, digamos. Exactamente. Bueno, Osvaldo es como el pilar moral del proyecto, y así como hemos recibido fotos con una llave en la mano desde presidentes de Latinoamérica o personalidades muy conocidas en nuestro continente, bueno, y nuestro país, dan muestra de que este no es una actividad personal, y que es algo absolutamente legítimo también, porque este proyecto, como te contaba, que no requiere dinero, no es que nos está bancando alguna estructura partidaria o alguna empresa, lo hacemos absolutamente a pulmón, y la verdad que con el mayor profesionalismo posible también, digamos, los escultores y las personas que están comprometidas en todo el área también comunicacional, tratamos de hacerlo con los estándares de calidad de la mejor manera posible, ¿no? Para poder transmitir un mensaje y hacer de esto, que entendemos que es una estrategia de comunicación, porque lo que queremos hacer no es simplemente una escultura gigante para llamar a los inspectores de Guinness a ver si es la escultura más grande o no, sino lo que queremos hacer es una estrategia de comunicación para poder hablar sobre otro tema más importante, que es nuestra propia identidad, ¿no? Sí, sí. En estos tiempos se intenta que lo intelectual y lo que tiene que ver con nuestra historia intentan que quede pasado de moda. Me parece que es absolutamente necesario que entendamos más sobre quiénes somos. Así que este homenaje a los pueblos originarios es totalmente legítimo. Cada una de las llaves que están ahí son parte de ese apoyo de cada una de las personas que lo han manifestado así, no fue un voto por internet ni una firma en una planilla, fue una llave que resuelve políticamente, lo que hay que ver es por cada una de esas llaves, toda una familia o una persona, ¿no?, que desea que eso esté. Claro. Y por otro lado, se resuelve la cuestión material. O incluso una historia, ¿no? Recuerdo cuando fue del Monumento al Che, que hay gente que ha donado cosas de bronce que tenían valor sentimental, valor familiar, valor histórico o lo que fuere, para que ese pedacito de historia personal se una a una historia más grande, una historia colectiva. Andrés, también se puede leer esto como una... pienso, por ejemplo, ¿no?, cuando se inauguró el monumento a Juana Azurduy detrás de la Casa Rosada, el macrismo puso el grito en el cielo. Hay una... es probable que si hubieras hecho un monumento a Cacciatore te hubieran felicitado, me imagino. Sí. Yo creo que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver que haber sido yo el escultor del monumento a Juana Azurduy, que ese encargo, que no me lo encargó Cristina, me lo encargó el presidente Evo Morales como un regalo a la Argentina. Dentro del presupuesto del monumento a Juana Azurduy, la nación, o sea, Argentina, no puso dinero, el Estado de Bolivia. Eso doy fe yo como escultor de esa obra, ¿no? Uh-huh. Después está el tema Colón, que es otra cosa para mí, pero toda la cuestión de Colón, de Juana Azurduy, de la cual estuve, fui responsable, no intervino el dinero de la nación. Claro. Y pero bueno, claro, en mediáticamente yo creo que quedé muy indignado, muy pegado a esa historia que hoy quieren borrar, ¿no? Y están muy ocupados en intentar borrar. Entonces, yo creo que tiene que ver este tema de haber sido el monumento, haber hecho la escultura de Juana Azurduy, y que estén bancando ahora a ese mismo escultor, quizás les parece como incoherente. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Andrés Arneri, el artista plástico, muralista, escultor, y que estamos hablando específicamente porque el macrismo llegó a la ex ESMA y le dijo que se retire con la escultura del Monumento a la Mujer Originaria que ahí se estaba desarrollando. Andrés, la idea de esto era donarla a la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algún plan B? ¿Tenemos un plan B en el caso de que la ciudad, que parece ser, o todo indicaría que no, que su gobierno, no la ciudad, que su gobierno no estaría interesada, digamos? ¿Tenemos plan B para que pueda estar Nos estamos dando cuenta que el contexto no ayuda, ¿no? Claro, está complicado. Vamos a para que entienda bien la gente, la idea es que este monumento, que es la obra más grande de la Argentina, se done a la ciudad de Buenos Aires y que se emplace en el mismo lugar donde estaba el monumento, donde está ahora el monumento a General Roca, ¿no? Y claro, yo creo que el plan B es que la misma idea tardaremos más en realizarla. Uh-huh. Y que si hay que emplazarla en otro lado, será lo que se llamaría una obra inconclusa. Porque esta obra está hecha para emplazarse en ese lugar. Está destinada a ese lugar. Sí, sí, sí. Yo creo, como lo digo como escultor y como militante, que uno no tiene que ir torciendo sus objetivos a ver si el contexto es más o menos difícil. Uh-huh. Para mí la idea es exactamente la misma. En todo caso, tardaremos un poco más. Y en todo caso, si ese tardar más significa mucha cantidad de años, bueno, serán otras generaciones las que sigan intentando que ese monumento esté emplazado ahí donde hicimos los que iniciamos la idea, ¿no? Osvaldo Ayer, principalmente. Bueno, aprovechamos el aire de Radio Rebelde entonces para si nos está escuchando algún intendente, algún gobernador o lo que fuere, que es el momento de salir a decir públicamente que están dispuestos a emplazarla en alguna plaza o en algún lugar importante de su ciudad hasta tanto el gobierno de la ciudad acepte su destino definitivo, porque es una manera también de salir a apoyar a este artista y apoyar esta iniciativa que involucra a tanta gente, la de decir, bueno, todos lo queremos menos Mauricio, como sucedió con Tecnópolis y con tantas otras cosas. Andrés, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te expresamos toda nuestra solidaridad, por supuesto, el aire de nuestro programa es tuyo cuando lo necesites, y quedamos también a la espera de ver qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida en que somos tantos los que nos sentimos partícipes y un poquito parte de ese monumento, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente, Andrés, son las manos de un montón de gente que no sabemos hacer eso, pero que estamos convencidos de que ese monumento tiene que estar en ese lugar. Exactamente. Bueno, yo creo que el gobierno de Mauricio Macri va a hacer lo que se le permita que haga, ¿no? Yo creo que hay que estar movilizados y hay que estar atentos, y la verdad que este tema del que estamos hablando para mí no es una preocupación, sino que estamos atentos a ese tema. No es una preocupación, digo, porque no veo ningún riesgo. Le podemos decir con toda seguridad a la gente de que este monumento va a seguir, que no nos vamos a ir de la ESMA, vamos a dar señales claras de que somos muchos y estamos súper organizados, así que nos fue difícil en todo momento también, digamos, para no regalarle al gobierno que salió, el gobierno de Cristina, ninguna flor, ¿no? Me parece que nos fue difícil porque el tema de lo que tiene que ver con los pueblos originarios es un territorio difícil. Sí, claro. O sea que apoyar a las comunidades de pueblos originarios a veces significa apoyar ante un reclamo que se le esté haciendo al gobierno que sea. Así que para nosotros fue difícil en todo momento. Ahora me parece que en un sentido veo cierta claridad porque estamos más todos en la misma vereda, ¿no? Frente al gobierno de Macri, me parece que estamos claramente unidos en un mismo sector. Sí. Las las aristas políticas hasta hace muy poquitos meses eran más complejas. Ahora creo que si hay una cosa fácil en esta situación adversa, es que estamos todos de la misma vereda. Sin duda, es muy fácil hoy saber de qué lado están los amigos y de qué lado están los enemigos del históricos enemigos del pueblo. Andrés, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, quedamos a disposición y esperando también en caso de que haya concentraciones, movilizaciones o lo que sea, también para difundir, participar y dar todo nuestro apoyo a esta causa. Gracias, Andrés. Un abrazo, muchísimas gracias, ¿sí? A través de ustedes, a todas las personas que colaboraron, pero ustedes sobre todo porque, bueno, están atentos ahí a la difusión de este tipo de situaciones. Vamos a estar pendientes de eso, Andrés. Muchísimas gracias. Un abrazo. Era Andrés Cerneri, escultor, muralista, artista plástico, variopinto y grosso de verdad, es el artista que hizo a la Juana Azurduy, que está a las espaldas de la Casa de Gobierno, es el artista que hizo a el primer monumento a Ernesto Che Guevara que tenemos acá en la República Argentina, y es quien estaba realizando el monumento a la mujer originaria, que es enorme, es una cosa, una gigantez enorme, tremenda, en la ex ESMA. Y qué bueno que llegó el macrismo y le dijo agarrala, ponela sobre ruedita, sacámela de acá y tómatela, porque no queremos mujer originaria, preferimos que siga estando Roca. AM 740, la revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.com. Fin espacio publicitario. Sí, este es para el programa de Delia, soy el ruso Molnar de Avellaneda. Bueno, Delia, contentísimo volver a escucharte. Bueno, voy a empezar a difundir para que los compañeros de Avellaneda se puedan escuchar y enterar un par de cosas que no nos podemos enterar. Un abrazo muy grande para todos el equipo. Sí, muy buenos días, Eugenia es mi nombre, y quiero, escuché a la señora esa que dice que esté bien hecho, que Milagro Sala esté presa, y que Cristina, y que los 12 años, que la muerte y todas esas cosas, yo digo a ustedes que son tan comprensivos con el tema de los 51% que le votaron, que el pueblo lo votó, ese es el pueblo traidor, y yo repudio al 51% que le votaron, y esa vieja que llamó está en ese 51%, así que repudio, y que nunca más nos vuelvan a votar a nosotros para que le saquemos el bacín, para que le lavemos el bacín. Estas viejas se van a morir, y muerte para el 51% que votaron a Macri, muerte para... Hola, José, buen día. Me parece que, estoy segura, que Macri, bueno, se encuentra con Máxima, se va a encontrar con Máxima. Fíjense qué casualidad, entre comillas, ya invadieron el Archivo Nacional de la Memoria, sacando a su titular y poniendo a alguien que vaya a saber quién es, pero podemos imaginarlo. Creo que va con los deberes hechos, tanto para Cameron como para toda la Unión Europea, al foro de Davos. Me parece que esto viene, bueno, mucho peor de lo que pensamos. Esperemos que los muchachos del Archivo Nacional hayan hecho copia, por lo menos, de todo lo que tenían, ¿no? Esperemos eso, ¿no? O más que de paso. Buenos días, soy Gustavo de Caballito. Bueno, ayer por aquí hay un ejemplo de lo que sería el mejor candidato peronista o el peor candidato peronista, digamos que presuntamente sería mejor, superior al mejor candidato de la derecha. Por aquí ayer habló de Massa, 70% de imagen favorable. Es la pata peronista que siempre necesitó la derecha, la ultraderecha. Repitamos el caso de Menem. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano le habla. Bueno, mire, a veces las cosas pasan y tienen un porqué. Generalmente tienen un porqué. Lamentablemente nosotros los argentinos tenemos que pasar 4 años, espero que sea nada más que eso, de este gobierno autoritario y de facto. Esto que sirva como ejemplo, si es un ejemplo, que miren los muchachos de la patria grande, estoy hablando a la gente de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela y de tantos otros, que andan cerca de elecciones y están planeando volver a autocastigarse, como pasó acá. Hay una máxima de Atahualpa Yupanqui, el payador perseguido, que dice: y al pobre que piensa poco, detrás de los equivocos comienzan los perjudicos. Sí, Carlos de Acasuso. Quería saber si alguien escuchó algunas declaraciones del perro Santillán solidarizándose con Milagro Salas. Yo no lo escuché, no sé si alguno lo escuchó. Sí, buen día, Isabel de Congreso. El nuevo orden de los exdirectivos de los principales multinacionales que operan en el país, que al ocupar ellos los ministerios y secretarías pasaron de ser controlados a controladores, con todo lo que se implica, es como abrir las compuertas de un dique, a sabiendas de que provocará una gran inundación. Rabiel, con su neoliberalismo a la Bartola, habla de normalizar la economía, con lo cual para él el pago de la deuda de Néstor y Cristina fue algo anormal. Lo mismo con su bizarra promesa de bajar la inflación. Lo que no dice es que será porque el consumo bajará debido a que va a haber más pobreza con el aumento brutal del... Hola, habla Mariano de San Isidro, quería saludarlos y dar mi opinión acerca de esta chica de Deportv que la echaron. Bueno, mi opinión es la siguiente: ella hizo un montón de comentarios irresponsablemente, comentarios gorilas por Twitter, y eso tiene consecuencias concretas en la vida de la gente. Lo que pasa es que, como esta vez las consecuencias concretas, en vez de caerle a los negros, le cayeron a ella no le gusta. Pero bueno, por mí que se joda, que sea la próxima vez que aprenda, que estudie un poco de política. Chau, amigo. Buenos días. Bueno, seguimos acá en el aire de No Nos Queda Otra, en AM740 Radio Rebelde, y estos fueron los oyentes que se comunicaron con nosotros, como lo puedes hacer vos, al 4524-7816, 4524-7816, y otros que nos han escrito en @revistamartia. Los saludamos a todos ellos, a Russo Avellaneda, que dice que va a difundir, le agradecemos muchísimo, y se lo pedimos a todos, difundan AM740 Radio Rebelde. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Difundan la Radio Rebelde, porque nos van sacando de a poquito, van apagando voces. Si ustedes difunden, esta voz se va haciendo un poquito más poderosa, y es una voz de ustedes también, porque llaman y se pasan los mensajes. También a Eugenia, que dice que repudia a los votantes, y dice, bueno, no le deseamos la muerte a nadie, nada tan grave. Deseamos reflexión, eso sí, para todos ellos, que, bueno, acá están las consecuencias, están despidiendo un montón de gente, pasan cosas feas, entonces sí, deseamos que haya una reflexión profunda de nuestro pueblo respecto de cuando hay que decidir. La señora, creo que es Amalia de Pacheco, que nos decía lo de la cumbre de Davos, le mandamos un saludo grande. Mario de Caballito, sí, efectivamente coincidimos, siempre nos quieren vender algún peronista convertido, como el caso de Massa, como la solución a los problemas internos que podamos tener o lo que fuere. No creo que nadie que vaya a pedir consejos a la embajada norteamericana sea la solución. Comparto contigo, Mario. Jorge Milano, que también le mandamos un abrazo grande. A Carlos de Acasuso, a la señora que nos decía esto, que por supuesto es así, bajar la inflación pero subiendo la desocupación no es negocio, estamos de acuerdo. Y a Mariano de San Isidro, también le mandamos un abrazo grande. Che, pero tampoco es que se joda. Yo entiendo la bronca, mi querido Mariano, y

Te mando un fuerte abrazo. Cintia, un abrazo grande, un saludo grande a todo el equipo de ustedes. Era Cintia García en la mañana de No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya, en el aire de Radio Rebelde, AM740. Quédate ahí, no te vayas. Y todavía, si querés, te podés comunicar con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, y contanos qué te parece esta editorial del Diario La Nación. ¿Qué crees que... ¿qué tenemos que hacer? Ante estas provocaciones, ¿cuál es la actitud que debemos tomar? Llamanos, danos tu opinión, dejanos tu mensaje. Lo puedes hacer también a través de Twitter en @revistaamartya. Acordate que Amartya va con H. Y estamos muy agradecidos de que nos haya atendido Cintia. Están laburando con todo, aunque no tienen su programa al aire. Estamos súper, súper agradecidos. AM740, la revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.co. Fin espacio publicitario. La Carniza, con Luis Mogul. Periodismo comprometido. ¿Te gusta el mate amargo? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿qué raza seríamos si fuésemos un perro? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pedís pizza por teléfono? ¿Qué carajo te importa, boludo? Sí, buen día, chicos. De Amartya, Josecito de Ramina. Sí, por esta chica mona, yo lo lamento porque es feo quedarse sin trabajo. Es feo. Pero bueno, se le avisó, se le dijo qué es lo que iba a pasar. Muchos siguieron diciéndole de todo a este gobierno. Llegó a chorra, que esto, que el otro, que la corrupción. Y bueno, le hicieron caso a Clarín, a la Nata, a la Carrió, a la Bullrich. Y al séquito de todo de Clarín y de toda esta mafia que tenemos ahí en el gobierno. Y lo que va a pasar, muchachos, lo que va a pasar, o sea, ya está pasando, mejor dicho. Bueno, yo lo lamento por esta chica, pero bueno, se les avisó, ¿eh? ¿A dónde estaban? ¿Tomando la leche? Bueno, chau. La devaluación había que hacerla. ¿No ven que además Vidal es linda y Macri es lindo? ¿Eh? Habla mal de cosas. Yo les quería decir que quiero que se vaya Cristina. No me tiene podrido, me tiene podrida. Así que nada, viva el PRO, viva la Michetti, no nos pongan palos en la rata, Michetti. Buenos días, habla Alberto de Bernal. Le mando un mensaje a todos esos jubilados y a toda esa clase trabajadora que votó a Macri, que les deseo el peor de los infiernos. A todos esos, clase trabajadora y jubilado que votaron a Macri, el peor de los infiernos. Lamentablemente pagan justo porque por pecadores. Alberto Bernal. Hola, habla el Santiaguito del Moro. Escúcheme, ustedes, basta de poner palos en la rueda de la Michetti, ¿eh? Mire que estuvo con el Cobrizo, Milouta, y se acaba de detener, se pudre todo. Sí, buenos días, queridos compañeros. Comparto lo que dice el querido compañero, que si en este modelo destructivo se necesita la pata peronista. Pero no es solamente Massa. Escucharon las declaraciones de Scioli, que tenemos que ir todos unidos con el Frente Renovador, con el Cordobés, con los hermanos Rodríguez A. Una tibieza. Y no se acuerda de los desocupados, no se acuerda de Milagro de Sala. La verdad, una desilusión especial y también. Un besito, Ángela. Vos hace un rato hablaron de solidaridad. Viene el 15% de aumento a los jubilados en marzo. ¿Vos creés que les va a alcanzar? Entonces, ¿qué solidaridad? Si son los que más votaron a Macri. Las jubiladas y jubilados, que decían que tiene que venir un cambio, que no podía ser, que la cámpora, y la insultaban a la presidenta. Entonces déjame solidaridad, no va, es gente mala, viste. Ese barrio no. Muchachos, a la Mari de Recoleta, ¿qué pasa con Sobero? ¿Se fue de vacaciones? Con el Partido Obrero, era todo calladito, tranquilito. ¿Se acuerdan que la volvieron loca, Cristina? Loca lo volvieron. Pero qué hijos de mala madre que son. Bueno, hasta ahora siempre, chicos. Besitos. Bueno, buenos días, los felicito por el programa, hace poco que lo estoy escuchando, me encantan los temas. Y yo digo, Niembro tenía todo demostrado, 21 millones y qué sé yo cuánto. No tendría que estar al lado de Milagro Sala, si tanto la culpa que hizo de Falcon, no sé lo que hizo. Yo tuve que ver ella, es asombroso, el otro día me quedé hasta la 1:30 a.m. para ver una película de ella que pasaban. Es asombroso, para mí es tan envidioso porque hacen más que los charlatanes de Férez que son estos peronistas, radicales, entonces, yo soy radical, pero la verdad que me da vergüenza lo que hace Morales. Es una inmoralidad lo que está haciendo. Hola, sí, habla Lidia de Lugano. Bueno, recién estaba escuchando la compañera que llamó y que dijo que repudiaba a los que había votado a Macri. Y yo siempre digo lo mismo, yo me voy a joder, pero los que lo votaron también. Chao, un besito. Sí, habla María Teresa de Caballito. Era para que hablen un poco, que recuerden que a los jubilados le van a dar un 15% de aumento para fines de marzo con la inflación que se prevé, por más que la oculten. Por favor, nadie toca el tema, y esto es una cosa importante que afecta a muchos. Gracias. Bueno, 10:57, 58, ya se nos va apagando de a poquito el aire, no nos queda otra, pero Radio Rebelde AM740 sigue porque después viene Conjura Rebelde. Estos eran nuestros oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Mil disculpas a los mensajes que quedaron afuera, pero son muchísimos. Tratamos de pasar todo, no dejen de llamar. Además, está el programa que sigue y si no, los pasaremos mañana. Pero brevemente decir a Josecito que la chica de Deporte B que se joda, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, yo pongo la otra mejilla, me parece que para ganar tenemos que sumar a todos, incluso a los que nos han odiado y convencerlos de que estaban equivocados y que no había razones para que nos odien. Ana María que decía lo de Vidal, el fin de Vidal, bueno, tiene su derecho, me parece bien. Piense también en la gente que está siendo despedida, Ana María, lo que le decimos. Alberto Bernal, que se vayan todos al infierno, decía, qué bueno, no, todos al infierno, no, que se vengan todos para este lado, mejor. En vez de irse al infierno, que se vengan para este lado, que va a estar mejor la cosa si somos más. Santiago del Moro, palos en la rueda, ¿cómo palos en la rueda? ¿Qué está, palos en la rueda? ¿Qué estamos hablando acá? Como nos dice el pingüino bonaerense, ¿qué está hablando? ¿De Gabriela, Michetti? No nos vamos a meter en esos asuntos. La señora Ángela que dice lo de Scioli, bueno, a mí también me hubiera gustado que Scioli diga algo de lo de Milagro Sala, estoy de acuerdo, esperemos que lo haga, ojalá, si está escuchando Daniel, es un buen momento para solidarizarse con la compañera Milagro Sala. Lo mismo con la señora Elsa Barrio Norte, que nos dijo lo de los jubilados, la solidaridad, siempre solidaridad, porque eso somos nosotros, es lo que nosotros pensamos, nuestra ideología, va más allá de los ataques que recibamos. Nosotros, la solidaridad es una bandera, no importa que el otro no la entienda, que no la acepte, que no la quiera, nosotros seguimos testarudamente militando la solidaridad. Bueno, a la señora Recoleta que se comunicó también le mandamos un abrazo, a la señora radical que dice que lo que está haciendo Morales es una vergüenza, es tremendo lo que está haciendo Morales, señora, estamos totalmente de acuerdo. A Lidia de Lugano le mandamos un beso grande, a Teresa de Caballito, a todos ellos un beso grande, muchísimas gracias por haber sido parte del aire de No Nos Queda Otra en el día de hoy, pero no se vayan porque viene con Jura Rebelde, con Néstor Picone, que está por ahí, yo lo vi ya detrás del vidrio, estaba haciendo señas para pedirle que entre, pero no sé por dónde se metió. Así que, nada, prepárense, vayan anotando el teléfono de la radio para llamarlo a Néstor al 4524-7816, porque esto que es No Nos Queda Otra, que es el programa de la revista Martia, se termina. Nosotros nos vamos. Radio Rebelde se queda, AM740. Muchísimas gracias a Luciano en la operación técnica, a Tommy García en la producción, a Pablito Diz, por supuesto, a nuestro productor estrella. Y no se vayan, quédense, porque viene Néstor Picone con Jura Rebelde. Ahí está, ahí lo veo. A ver si lo podemos hacer entrar, por lo menos así lo saludo. Está. Venga, venga, Néstor, que lo quiero saludar de vuelta. ¡Uy, qué lindo! ¿Hicieron magia? Ahí está, y se está sentando. ¿Hicieron magia como prometieron o ustedes? Hicimos magia, hubo festejo del otro lado del vidrio, la gente extasiada de placer por haber vivido la magia en sus manos. Bueno, lo felicito entonces. ¿Qué tenemos en Conjura? En Conjura, me enteré que ustedes habían sacado a Cintia. Ve estas cosas por no hablar antes. No, yo complemento. Voy a tratar de hablar con Sebastián Premisi, porque por el tema del petróleo. Y de paso, que nos cuente que no le renovaron el contrato en Radio Nacional. ¡Apa! Otro más de los... Otro más que clavó la sintonía, decía Guerrero Martinelli en un programa que tenía a la tarde cuando usted ni había nacido. El negro Guerrero Martinelli. Mira quién trajo a una mesa de radio. La radio, radio, y yo me los banco a todo, Enrique Alejandro Mancini. Bueno, son de aquella época que yo laburaba de cualquier cosa, menos de periodista, y estudiaba y escuchaba la radio. Qué nombrecitos igual, porque más allá de lo que sea, el negro Guerrero Martinelli. Voz en la radio, ¿no? Una voz y un modelo de radio. Una exactitud, el tipo grababa a veces los programas, avisaba, este programa es grabado, pero el tipo, el top lo daba, no como hacemos nosotros, que le erramos hasta, estando al aire, le erramos el top. Que ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Son 11:02, le pisé 2 minutitos al programa de Néstor Picone, pero lo quería saludar, le quería dar un abrazo grande y decirle a todos los oyentes que se comunicaron, que llamaron, y a los que no llegaron a entrar los mensajes, que tienen la oportunidad ahora, llamando en Conjura Rebelde al 4524-7816. Llamen, Y quédense con Néstor Picone, que tiene una producción impresionante, un programón, y si querés saber qué va a pasar con el precio de la nafta también, digo, de paso, quédate, que van a hablar los petroleros. Es un tema central ese, ¿eh? Y vos sabés que te cuento, que forma parte de alguna de las cosas que vamos a charlar. En todos los gobiernos, cuando vienen los neoliberales, los conservadores, la derecha, primero van sobre los medios. Siempre lo cuento, la dictadura militar, lo primero que hacían es poner los milicos en la puerta de la radio y de los canales de televisión. Después van por la energía, a los pocos días nomás. Y ahí queda definido el modelo de país. ¿Cuánto se paga el petróleo? ¿Qué hacemos con la electricidad? Bueno, eso es lo que está pasando en estos días, claro, en un mundo convulsionado, porque un petróleo que había llegado a tocar más de 100 dólares el barril, ahora está llegando a 18, parece, una barbaridad. Parece que te van a pagar para que te lo lleves el barril de petróleo. Sí, bueno, pero a ver, antes pensábamos en YPF, ahora quien nos gobierna piensa en Shell. Sí. Entonces, ¿quién hace si hace negocio YPF, puede ser que algo liguemos nosotros. Ahora, si el negocio lo hace el mago. Bueno, acuérdense todas las palabras de Néstor Kirchner. No le compremos ni una latita de aceite. Eso dijo Néstor Kirchner de y la como Shell. Macri quiere diferenciarse mucho del kirchnerismo, dice, nosotros no solo le vamos a comprar, le vamos a vender, le vamos a regalar y además le ponemos al CEO de ellos. Así es. Néstor, déjame una palabra de despedida para los oyentes, porque hubo una mañana de mucha descarga de los oyentes contra los que están siendo los primeros perjudicados del modelo del macrismo, lo hayan votado o no. Nosotros somos gente solidaria y de mano tendida. Entonces, quería recordar las palabras de José Martí, que decía, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Carlos Neortivas cultivo una rosa blanca. Néstor, esta rosa blanca es para vos y para todos los que estamos sufriendo las consecuencias de este cruel gobernante. Un abrazo grande, excelente programa, quédense con Conjura Rebelde. Muchas gracias. Seguinos por amartia.com.ar.